daría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Con el mejor ritmo, sí, 21:37 de la noche, y con esta música de fiesta vamos a recibir a el hombre araña en el arco. Estamos hablando del loco Marcelito Sánchez. Marce, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Chino? Fortuneri, ¿cómo andas? Bien, vos... Hola, Marce, ¿cómo andas, Marce? ¿Lo conoces? ¿Todo bien? Muy bien, acá, sufriendo con Independiente. No, ¿sabés quién te habla, no? Sí, Claudio el verdulero. Lo... Qué grande, Marce. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien. Marcelito, bueno, estrenaste guantes de la mejor manera. ¿Y qué guantes? Sí, un regalo del Día del Padre. Mi fiel viene con un GPS, así que decirle al camionero que no le tengo miedo. Al goleador no le tenés miedo, así de simple. Nah. Para nada, para ¿qué nada. ¿Qué pelota que sacaste, Marce, ahí arriba? Dos pelotas sacaste importantes, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, a lo Isla, ¿te acordás? Luis Isla, cuando volaba para atrás, sí, igual. Sí, nada más que con 45 años ahora. Marce, no, pero... ¿qué pasó? ¿Ustedes se dieron cuenta que nos hicieron pocos goles? Muy pocos goles. Sí. Sí, venimos muy bien. Hice un gol de mitad de cancha, que fue de pura chiripa, que me hizo a mí. San Lorenzo no hizo uno sobre la hora. Teníamos que haber jugado la Copa. Bueno, pero arriba, escuchá, Marce, no me termina de cerrar el partido con Independiente, el suspendido que no se juega. ¿Nos dan los puntos o no nos dan los puntos? Y supuestamente nos dan los puntos, sí. Sí, supuestamente nos dieron los puntos. Pero sí, igualmente terminamos eso, cuarto. Porque le dieron los puntos a San Lorenzo, ¿no? ¿Por eso quedamos quinto? No, ellos quedaron quinto. ¿Y nosotros cuarto? Claro. No, sí, bueno. Sí. Pero si vamos hoy, analizamos el campeonato, tranquilamente podríamos haber terminado segundo. Sí, y primero también, porque primero, si porque los Andes. Y pero sí, vos fíjate, Chino, los Andes. El primer partido que yo atajo, que recién volví después de 12 años que no jugaba. Los Andes. Sí, llegamos 18 veces, nos llegaron 2 veces y nos metieron 2 goles. Y el segundo gol fue faltando 3 minutos. Sí, siempre claro, al final. Siempre al final. Siempre con Boca final, también. Con Boca, sí, un sí, zapatazo con el viento a favor que te agarra adelantado, 1-0, ya terminaba el partido. Sí, y con San Lorenzo también, un zapatazo cruzado. Y San Lorenzo pasa lo mismo. Sí. Sí, partidos ganables. Bueno, aunque sea era empate, con Boca era empate, con San Lorenzo era empate. Y bueno, con los Andes también, de último, un empate, pero no merecimos perder. Fuimos de menor a mayor. Fuimos de menor a mayor. Marce, a pesar que, como vos decís, pasan los años, tenemos 45 años, seguís chupando de partido a partido la experiencia, porque el otro día te tiraron un zapatazo, San Miguel, casi la misma jugada que Boca, y lográs sacarlo. ¿Sabías o ya te acomodás de otra manera? ¿Estás analizando? Sí, ahora yo lo analizo de otra manera ahora, y bueno, hago un pasito más atrás. Yo lo atajaba muy adelantado, pero bueno, me daba el físico. Claro. Ahora no, tengo que atajar por lo menos 2 metros más atrás, porque... No, me da, la cabeza me da, pero las piernas no. Aunque claro, el otro día bastante bien, me dio bastante, sí. Pero por eso, a pesar que pasan los años, seguís chupando la experiencia de partido tras partido para corregir los errores. Sí. De hecho, justo estaba mi nene en la cancha y me dice, papá, llegaste a dar cuarto. Y ni yo sabía que llegaba. Claro. Claro. Y llegó a dar cuarto, dije, ni yo sabía que llegaba a dar cuarto, porque nunca había llegado a dar cuarto en esta cancha. Claro. No, después, sí, después no, igual cada día me siento mejor, ¿eh? Un grupo hermoso ahí. Hay confianza, hay buen grupo, y aparte se está jugando cada día mejor, que eso le da confianza al equipo. Sí, vos pensás que el otro día también faltaron 4 o 5 jugadores que son titulares y entraron estos chicos y también, no, fíjate que seguimos ganando y no le hicieron goles. Jugó muy bien Manteca cuando entró el otro día. Sí, Manteca parecía muy bien Manteca, el Colo aguantó codazo, aguantó todo el Colo. Sí. Ahí. Marito que estaba también medio engripado ese día, también jugó todo el partido, el Cortito. No, la verdad que muy bien. Muy bien. Bueno, Marce, se viene Camioneros. No sé si estuviste analizando la tabla. Cuenta con el goleador del torneo. Y seguramente va a ser un partido especial. Conocemos la cancha de San Lorenzo también. Sí, Sí, sí, yo no sé si ustedes ya jugaron con Camionero alguna vez. No, no jugamos. No, no. Me contaban el otro día que fue a ver el Senior un ratito. Sí. Que hay jugadores pagos en Camionero en el Senior. Sí, sí, sí, en Senior sí. Sí. Entrenan. En Senior hay jugadores pagos y entrenan. Sí. Dice que tiene tres o cuatro arqueros. Sí. Pero arquero, es decir, para que tengas idea de lo que es. Y no sé cómo será el Super Senior, pero Camionero se caracteriza por siempre tener un juego brusco, ir al choque, un juego aguerrido. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, pero nosotros... Se van a encontrar con un par que también van al choque. Nosotros tenemos salieron quinto ellos en su zona. Por eso. Y nosotros salimos cuarto, ¿no? Cuarto en la zona de los equipos grandes. Claro, para mí somos, en los papeles somos más, después hay que jugarlo como todo, obviamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Marce, ¿cómo estás mejor ya de semana a semana? ¿Llegás bien? ¿Te estás moviendo? Bien. Igualmente vos estás jugando al pádel, te mueves en la semana, pero bueno, sí, me imagino que también te sentís más cómodo. El pádel, sí, ya me cambié un poquito, me acostumbré a la luz, que antes me costaba un poco claro. más. Claro. Sí, sí, igual que la verdad que, bueno, hay que sacar el sombrero con las canchas, las luces, la verdad que muy lindo césped, muy lindo todo, la verdad que una locura. Marce, bueno, el otro día, recién estabas diciendo, ¿fue tu nene a mirarte? Sí, sí, sí, me acompañó acá y bueno, hacía un frío barro, pobre. Hacía frío, sí. Bueno, sí. Me quería ir a ver, así como va tu nene, le dije que le encanta el fútbol y sí, la verdad que es hermoso, la verdad que es un grupo que hemos hecho. Yo no imaginé, bueno, le agradezco a la gente que me llamó al Fortu, Hernán, que me dio la posibilidad de atajar. Yo sé que por ahí atajar no quieren mucho atajar, pero bueno, me rejuveneció un montón eso. De la mano del Fortu llegaste, claro. Sí, porque claro, bueno, sí. Siempre lo tengo en cuenta, Marce, para mí es un amigo, buena persona, ha jugado conmigo en Casares, más 35, y bueno, cuando dijimos que bueno que faltaba un arquero, no dudé. Dudé en que por ahí Marce no quería venir, por el trabajo, pero yo digo, bueno, y cuando me dijo que sí, bueno, me puse contento, primero por lo personal, que yo lo aprecio mucho a Marce, él sabe. Lo conozco hace años, y bueno, y después porque ha sido y es muy buen arquero, así que bueno, yo contento, ¿no?, de tenerlo en mi equipo siempre. Amigo, gracias amigo, yo también te quiero. Marce, bueno, me imagino como nos contaste, ¿no?, estás disfrutando el momento, viendo yo, tratando que llegue un poquito más la temperatura, un poquito más arriba, es lo que más estamos sufriendo ahora. Pues yo me estoy fundiendo en paz. Yo creo que ni de chico jugábamos a las 11 de la noche al fútbol. No sé si ustedes han jugado en cancha de 11 a las 11 de la noche. No, olvídate, no. No lo hacíamos. No lo hacíamos. Hay que estar loco. Hay que estar loco para tener estas ganas. Pero bueno, ahora, Marce, prepárate que vamos a viajar, calculo que en micro, y por ahí hay que llevar el velero. ¿Te acordás que bueno que viajamos con un velero la otra vez el día que se paró? No, esperemos que bueno. Había chicos engripados que también, bueno, obviamente van a trabajar temprano. Claro. La escuela entra a las 6 de la mañana, también trabajada, todo trabaja. Yo por ahí entro más tarde de trabajar, pero bueno, cierro a las 1 de la mañana, acá las canchitas, así que se hace bravo en esta época. Sí, se hace bravo. Y mucho frío. Sí. Vienen los desgarros, ¿viste? Todo, sí, hay que tener mucho cuidado. Loco, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo el jueves. Nos estamos viendo el jueves y ojalá que podamos traer el triunfo para Cañuelas. Dale, un abrazo. Un abrazo, Marce. Nos estamos viendo. Ahí pasaba el loco, Marcelo Sánchez, que, como él dice, de a poquito se va afianzando.